En la Corporación de Artes Visuales, Poéticas y Sonoras, Inti Amaru realizan la segunda Cumbre Mundial de Artes por la Paz y la Vida, y esto arrancará este viernes 23 de marzo a las 6 de la tarde en la sala de Metro Aguilera, Malta. Se desarrolla el evento Canto por la Vida, Canto por la Paz, perdón, y la inauguración de la exposición Por la Paz y la Vida de la Madre Tierra. Esto será a las 7 de la noche en la sala Joaquín Pinto. Tendremos estas dos actividades. Hoy nos acompaña Inti Amaru para detallarnos cómo ha sido el proceso de organizar esta segunda cumbre, y también estamos con Nubi Pop Music, quien participa en esta actividad. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Inti, gracias por acompañarnos. Tenemos entendido que esta actividad que nosotros acabamos de desarrollar no solamente se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de mañana, sino que esta jornada arranca hoy en los espacios de la catedral. Así que vamos a conocer el detalle, cómo ha sido el proceso de esta organización para poder desarrollar esta segunda Cumbre Mundial por la Paz y el Arte. Por supuesto, buenos días a todos los radioescuchas, en especial a nuestro presidente Camilo Restrepo, que nos ha abierto las puertas para poder desarrollar algunas actividades conjuntas con la Casa de la Cultura. Y a propósito, quisiera enfatizar que es la única entidad que nos ha apoyado, ¿no?, a nivel institucional. Bueno, la segunda Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida se da inicio hoy en la Basílica del Voto Nacional a las 6 de la tarde. Tenemos la presencia de destacados artistas muy famosos, como tenemos aquí a Nubi, que viene plasmando sus huellas en el Paseo de la Fama en México, ¿no? Bueno, es también ganadora, está en los Grammy, en los Billboard, y ha sido uno de los puntales importantes que ha tenido, igual que Gema Álava, la compañera Martínez del Miami Herald. Bueno, podría enumerar muchas personas. Ha estado la compañera que no ha podido llegar por las nevadas que tenemos en los Estados Unidos, la compañera Shirley Cirone, que no ha podido llegar porque están muy, muy, muy inundados de nieve. Bueno, en todo caso, Inti, ¿en qué espacio se desarrolló la primera cumbre? Justamente aquí mismo también nos dieron una apertura, se dio algunas actividades en el Teatro Nacional, el pre-lanzamiento. Luego tuvimos en los salones, se tuvo algunas exposiciones en la primera cumbre, igual que en el Museo de la Medicina, Museo Camilo Egas. Estuvimos en las estancias del Banco Central. Bueno, podría enumerar un sinfín de espacios acá, ¿no? Pero se hizo a nivel nacional también. ¿Cuántos participaron en esa cumbre, en la primera? En la primera cumbre participaron 33 países. ¿Cómo ha sido el proceso para lograr que en esta segunda cumbre, que se va a desarrollar hoy en la Basílica del Voto Nacional y mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya se pueda incrementar el número de participantes? Contamos con 60, de lo que usted nos decía. Sí, aproximadamente tenemos un poquito más. Ha sido permanente el trabajo organizativo de un poco más de un año que ha tenido la planificación de esta segunda cumbre, concientizando en base a los contenidos del proyecto de la cumbre, tratando de concientizar, digamos, valga la redundancia, concientizar con algunos artistas de talla mundial. Hemos estado tanto en lo plástico, en lo teatral, en la música, bueno, y en muchas áreas, en la poesía, tal punto de que tenemos la participación de algunos destacados poetas también. Casualmente hoy a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, tenemos en el Teatro Universitario una participación artística y los poetas estarán, por supuesto, manifestando su conocimiento, su arte de la poesía. Entonces, este evento se lo realiza en el marco del Día Mundial de la Poesía, también el Día del Agua, que se une en el inicio del fuego, también el andino, que se desarrolla aquí en el del Muxugnina, aquí en Latinoamérica. ¿Cuáles serán los temas en sí que se van a tratar tanto en la exposición como también en el mundo artístico? Primeramente, hablando en la cuestión musical, estamos todos tratando de poner, digamos, nuestro granito de arena para poder concientizar a toda la humanidad de que nosotros, no solamente los humanos, estamos debemos tener armonía entre nosotros solamente, sino es un pacto de ternura con la madre tierra, es nuestro lema, ¿no? Donde debemos pensar un poquito en la crianza del agua, en el cuidado de nuestra biodiversidad que tenemos en este momento y que se ve afectado por todo el azote de desarrollo químico, podría decirse, ¿no? En su mayoría, que nos afecta no solamente a los humanos, sino a todos los seres que poblamos la madre tierra. Inti, perdón, de ahí es que ustedes presentan esta cumbre y la mayoría de los artistas que estarán aquí participando tienen sus materiales enfocados en ese contenido, con ese objetivo. Sí, en su mayoría sí, pero hay una forma de decir, de hacer y de ver, de expresarse, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, yo le pongo una pintura de un papagayo, o le pone una pintura de una gran montaña, ¿no? Es una forma de decir, de solidarizarse, de sentirse uno con la madre tierra. Hay mucha gente que utiliza los símbolos, por ejemplo, los países de África que nos han enviado pinturas con símbolos de las manos hacia arriba, ¿no? Con un signo de positivismo, como los que manejaba John Lennon, y bueno, y grandes personajes como Dalai Lama. Y bueno, hay muchas formas de decir, de hacer, de sentir las cosas, ¿no? Y de expresarse. Algo que quería también concretar con usted, Inti, usted hizo alusión al tema de crianza del agua en el mundo andino. ¿Cómo se da este proceso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer la ciudadanía en general? Por supuesto que es un tema apasionante. La crianza del agua no solamente se refiere a tenerle, a cuidar, a consumir solamente lo que necesitamos, sino hay que tener esa parte de armonía con nuestros pogios, con nuestros lugares sagrados, donde son las vertientes, han sido, en muchos de los casos, en muchas ciudades, se ha visto que más bien les han tapado o no les han dejado o les han contaminado tanto, ¿no? Por ejemplo, tenemos todavía la suerte de tener en Otavalo el Yachapogio, el Mamapogio, ¿no? Son lugares donde la gente nos reunimos y hacemos oración, hacemos rituales para que conectarnos con la parte del agua que tenemos en nuestro cuerpo y conectarnos con el agua, con los manantiales, ¿no? Con los pogios sagrados para nosotros. Bueno, vamos a dar la palabra de inmediato al Nubi. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué ha significado para usted venir al Ecuador desde Estados Unidos para esta segunda cumbre? No, yo estoy muy contenta. Muchas gracias por el recibimiento, gracias por la invitación. Y yo, como dije, saliendo desde el hielo, ahora amanecí en una montaña. Entonces, es algo muy lindo. Y toda la gente, pues, que me han estado, muchos ecuatorianos que me han estado escribiendo, que viven ahí en la ciudad de Nueva York también. Y yo sé que ellos quisieran estar aquí, entonces pues yo estoy muy feliz y siempre cuando me apoye Ricardo Lobato para esta cumbre siempre voy a estar aquí y nada, yo sé que con expresar con mi música y es un granito de arena que yo pongo y la verdad es que es algo muy importante para mí estar aquí, el recibimiento de Ecuador, de Quito específicamente, es muy lindo, muy padre. Bueno, va a participar en estas actividades 11 de la mañana que nos estaba comentando Inti, estará también en este espacio de la Basílica del Voto Nacional y el día de mañana a las 6 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuál será el repertorio? Sí, bueno, yo traigo varias porque tengo más de 200 canciones escritas y tengo álbumes. Voy a estrenar una canción de mi álbum y voy a cantar una canción que estoy haciendo el crossover en inglés y espero que les guste porque yo sé que va a ser muy lindo y traemos muchas sorpresas para todos los que asistan. Bueno, Diego en este instante nos tiene ahí en poquito bajito este tema musical, pero queremos, a ver, mostrarles algo del trabajo que ha desarrollado, canción de autor, lo que va a presentar. Sí. Es una canción, Lobo en la Noche, es una canción que me ha llevado parte de diferentes partes del mundo. Ahí están escuchando ustedes lo que será parte de este evento que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la segunda cumbre por la paz y por la vida. La música pop que está en auge, creo yo, no solamente en Latinoamérica, sino también en varios países de habla hispana. Sí, está la música pop, se está levantando muchísimo, y casualmente Lobo en la Noche es una de las canciones donde me ha llevado a diferentes partes del mundo. Estuve en los primeros lugares en Italia, en Milano, estuve en Buenos Aires, Argentina, pues aquí en Sudamérica, y ahorita estoy siendo nominada por, fui nominada por los Latin Grammy, por los Billboard, con esta misma canción, y ahora está una de mis canciones en los 50 top de la música latina en Estados Unidos, en la posición número 9. ¿Qué se necesita, Nubi, para poder estar ya siendo nominada, ir escalando paulatinamente? Resistencia, persistencia, insistencia y mucha paciencia, porque es una carrera que cuesta de mucho sacrificio, porque abandonas muchas cosas y te despojas hasta de la familia para seguir tus sueños, pero con la ayuda de Dios siempre, teniendo a Dios por delante, todas las cosas fluyen, y yo le doy gracias a Dios porque se me han cerrado algunas puertas, pero muchas se me han abierto. Entonces eso es lo importante de la clave de un artista: no rendirse nunca. ¿Cuál sería el mensaje para el pueblo ecuatoriano, para todos los que van a darse cita a esta segunda cumbre que se desarrolla aquí en Quito, Ecuador? Bueno, un mensaje que les quiero dejar es que asistan a esta, apoyen, porque es una causa a nivel internacional donde van a poder conocer diferentes culturas de diferentes países de Latinoamérica, de Europa y del mundo, y es una presentación única. Entonces, yo siempre digo, hay que vivir una vez en la vida las cosas, porque no se sabe si mañana lo vamos a volver a vivir. Entonces, asistan, y los espero en la Basílica esta noche y el día de mañana aquí en la Casa de la Cultura. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos, Inti, vamos a desarrollar rápidamente las actividades que se van a desarrollar el día de hoy. Sí, hoy tenemos, como les manifestaba, la programación que está en el Teatro Universitario a las 11 de la mañana. Luego tenemos a las 6 de la tarde la inauguración formal de la cumbre. Y el día de mañana tenemos aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Demetrio Aguilera Malta, también a las 6 de la tarde. A las 7:30 tenemos en la Sala Joaquín Pinto la inauguración de la muestra de varios autores a nivel internacional. En el día sábado estaremos en el Teatro de la Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad Central. Bueno, y eso es el preámbulo de lo que viene en varias provincias. Tenemos que estar el día 6 en Tulcán, el día 10 estaremos en Ibarra, el día 14 estamos en Sucumbíos, y estamos el 5 de abril, estaremos el mayo. 5 de mayo estaremos en Machachi, y también estaremos en la Tebaida Baja. El 11 estamos en Cuenca, en el Puente Roto. Estamos el día 22 en Caniar, en el Coliseo, no recuerdo el nombre. De ahí haremos un cierre en junio acá en Quito. Bueno, tenemos otras actividades intermedias en estos meses desde que partimos desde hoy. Un arduo trabajo que ustedes van a desarrollar. Sí, así es. Y bueno, esperamos la colaboración y la participación decidida, como siempre ha tenido la Casa de la Cultura, el apoyo que hemos tenido incondicional. Agradezco sinceramente, primeramente, a su persona, a todos los que me han abierto las puertas de aquí, de la Casa de la Cultura. ¿Cuántos cuadros estarán en exposición? Están cerca de unas 80 obras aproximadamente. 80 obras que vienen de todo el mundo. No, es de todo el mundo. Tenemos casi 300 obras, pero están distribuidas en diferentes escenarios. Por ejemplo, aquí están unas 80 aproximadamente. En Tulcán estarán otra cantidad, porque no podemos ponerlos de los 60 países y de acá los nacionales estamos como 70 a 80 personas, ¿no? Exponiendo, y cada uno con un solo cuadro, imagínese lo que está. Por eso es que estamos en Tulcán y hemos distribuido en varias provincias. Sí. Bueno, amigos, amigas, queremos agradecer la presencia de Nubi, cantante de música pop, que se ha dado cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Ricardo Lobato, conocido como Inti y Amaru. Y les recordamos, en la Universidad Central del Ecuador estará presente esta segunda cumbre por la paz y por el arte, así como también el día de mañana aquí en la Casa de la Cultura, 6:00 p.m. con el canto por la paz, 7:00 p.m. en la Sala Joaquín Pinto con la exposición de 80 cuadros. Y recuerde que estas 300 obras estarán circulando por el 6 en Tulcán, el 10 en Ibarra, el 14 en Sucumbíos, el 5 de mayo también estarán en Machachi, en la Tebaida Baja, el 11 estarán en Cuenca, el 22 en Cañar, y en el mes de junio realizarán un cierre a nivel de estas actividades que se han ido desarrollando de forma itinerante, y lo realizarán aquí en Quito, Ecuador, en el mes de junio. Gracias a ustedes por haberse dado cita al noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Gracias a usted.